chica, no tiene dulce eras, es que polvos pica pica. ¡Vamos a ir a todos! ¡Eso para todas las chicas hermosas! ¡Que gusta nuestra música! Qué lindo baila. Dos. Mi brujita norteña, abracadabra, qué lindo baila.